Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. ¿Saben ustedes que se ha conformado una comisión que está estudiando lo que se define como la reforma del sistema de seguridad social en nuestro país? Y por supuesto que los jubilados mucho tienen que ver con toda esta temática y de alguna forma pueden salir beneficiados o perjudicados según lo que allí se resuelva y después se apruebe por parte de los diferentes integrantes del gobierno. Y cuando decimos del gobierno, decimos de oficialismo y oposición, ¿verdad? Eso lleva a que en esta mañana, aquí en el departamento de Maldonado, estén realizando una visita integrantes justamente de... a ver un minutito que la información se me fue... Se me fue del celular, un minutito por favor, y le pido al entrevistado también que está allí, me refiero a el secretario de Prensa y Difusión de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, José Luis Borges, con quien vamos a hablar a partir de este momento. Buen día, Borges, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludo a usted y a la audiencia. ¿Qué han podido saber ustedes y qué de lo que saben? ¿Qué es lo que les preocupa del avance del trabajo de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Social del Uruguay? Mire, el comité de expertos que fue designado por la Ley de Urgente Consideración ha emitido ya a través de la prensa artículos, declaraciones y dos borradores, ¿no verdad?, que han trascendido. Ya han trascendido su borrador y por lo tanto sus contenidos, viene definiendo una reforma de la seguridad social que nosotros calificamos, por un lado, de antidemocrática y por otro lado de antipopular. ¿Por qué decimos que es antidemocrática? Porque la seguridad social abarca las condiciones de vida de una importante parte de la población, de toda la población, y abarca sus condiciones de vida desde antes de nacer hasta después de morir. Y nosotros entendemos que no se puede tratar de una reforma en donde sea manejada por un conjunto de técnicos, entre comillas lo digo, que pertenecen a los partidos políticos que tienen la representación parlamentaria, y donde no hay una representación clara y amplia y democrática de toda la sociedad, de todo el cuerpo social. ¿Quiénes estamos implicados en una reforma de seguridad social? Todos los uruguayos prácticamente, todos los que vivimos de un trabajo, todos los jubilados, todos los pensionistas, por supuesto. Por lo tanto, todos los que construimos la riqueza del país. Esto va más allá incluso de los trabajadores asalariados. La seguridad social también abarca un sector de la producción nacional, de la producción industrial, de la pequeña producción industrial, de la pequeña producción del campo, de los artesanos, de los jóvenes, de la mujer. Por lo tanto, nosotros entendemos que para encarar una reforma es necesario que esta sea instrumentada o concebida a partir de un gran diálogo nacional con una amplia participación de todos los sectores involucrados. Por eso decimos, encarada así como lo encaró este gobierno y el anterior, porque en realidad esta reforma la agendó el gobierno anterior, la está ejecutando el actual gobierno, tiene un carácter antidemocrático. ¿Por qué antipopular? Porque esta reforma ya viene flechada, han flechado la cancha, para decirlo en lenguaje popular, y ya vienen anunciando un conjunto de medidas que pasan por, primero, aumentar los años de trabajo. Segundo, aumentar la edad necesaria para poder jubilarse. Tercero, cambiar la tasa, lo que se llama la tasa de reemplazo, es un nombre técnico que resume la relación entre el salario que uno tiene cuando se va a jubilar y la jubilación que va a recibir. En Uruguay, en este momento, esa tasa de reemplazo es del 45%. O sea, normalmente la gente se jubila aproximadamente con la mitad del salario que recibía cuando era activo. Además de eso, esta reforma y repito, el comité de expertos lo ha manifestado de distinta manera, pretende fortalecer el sistema privado de jubilaciones, el que está encabezado por la AFAP. Por eso nosotros decimos que es una reforma de carácter antipopular, porque en definitiva se piensa, se está encarando de que los uruguayos tengamos que trabajar más años, que tengamos que encarar la jubilación cuando tengamos más edad de la que tenemos, de la actual. Recuerdo que le recuerdo a la audiencia de que para jubilarse hoy, para tener causal jubilatoria, es necesario trabajar 30 años y tener 60 años de edad como mínimo para poder jubilarse. Al modificar esos parámetros, al modificar esos criterios, inevitablemente vamos a trabajar más tiempo para ganar aún menos. Estamos en un país en donde el BPS se encarga de aproximadamente entre 800.000 entre jubilaciones y pensiones, de las que hay 560.000, el 70%, 560.000 jubilaciones y pensiones que están por debajo de los 25.000 pesos brutos. Y hay, de esas jubilaciones, un 30%, aproximadamente 240.000 jubilaciones, que apenas llegan a 16.000 pesos brutos. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese nivel de jubilaciones y de pensiones son niveles de pobreza y miseria, y por lo tanto, si el proyecto se apoya en una perspectiva de reducirlas y condicionarlas todavía aún más, por eso nosotros lo calificamos de antipopular. Básicamente, y de forma muy resumida, la esencia del problema pasa por ahí. Borges, el trabajo de la comisión todavía no ha finalizado. Cuando finalice, uno supone que va a pasar a la consideración de diputados y senadores en el Parlamento de la República, que es quienes representan a todos los uruguayos. ¿Por qué antes de que el trabajo esté presentado, ustedes ya salen a realizar esta gira por el país? Ahí está. Porque en realidad ya se han presentado dos borradores. Nosotros hemos tenido acceso a dos borradores de la comisión, además de lo que le repito, infinidad de artículos de prensa, de declaraciones. Es más, el presidente de la comisión tiene escrito un libro donde pone blanco sobre negro, digamos, su pensamiento profundo sobre el tema de la seguridad social. Entonces, nosotros nos apoyamos en lo que son esas pruebas. Ahora, es cierto lo que usted dice. El comité de expertos tiene hasta el día 20 de este mes para presentar el trabajo de diagnóstico definitivo. Nosotros creemos realmente que no va a diferir de los dos borradores que han elaborado en este tiempo, que no va a diferir de las ideas que predominan en este momento en ese conjunto de expertos, dicho esto entre comillas. Por esas razones nosotros estamos tratando de informar a la población y a su vez de denunciar esto que consideramos es muy perjudicial para las condiciones de vida de los trabajadores actuales a futuro y por supuesto también de los jubilados y pensionistas. A esto se le pueden agregar otros elementos de prueba, no sé qué tiempo tenemos, pero yo le quisiera dejar planteado. Pero está bien, Borges, no, pero yo quiero hacer hincapié en esto. ¿Ustedes no confían en el sistema democrático, en los diputados y los senadores, de la manera que puedan procesar el informe de esta comisión y, en definitiva, modificarlo, dejarlo sin efecto, aplicarlo? Por supuesto. Pero mira, hasta ahora no han dado muestras, ni unos ni otros, en el sistema político. ¿Quiénes son ni unos ni otros? Los partidos políticos que están representados en el Parlamento. De los partidos políticos. Está brava esa, Bueno, pero ha sido la realidad. Claro, pero justamente, porque yo no voy a defender a ningún partido político, pero de repente los partidos políticos están esperando que el informe final, porque más si hay borradores, los borradores son borradores. Tacho, cambio, no, subo, bajo, pongo. Sí, entonces, yo supongo que los partidos políticos están esperando el informe final, es decir, el resultado final después que termine el partido, porque los resultados parciales son resultados parciales, hablando en términos futbolísticos. Lo que sí me llama la atención que usted diga, bueno, que ni como que no confían en ningún partido político. no confiamos en este sentido que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, no han manifestado públicamente un rechazo a lo que ya se viene anunciando. Entonces, en la medida en que no hay una manifestación pública del rechazo, suponemos que hay una base de acuerdo. Es más, si usted rememora, se agendó esta reforma de la seguridad social con alguna de estas premisas, aumentar la edad de retiro, etcétera, etcétera, ya en el caso del gobierno anterior. Fue el presidente Mujica uno de los primeros, y el ministro Astori uno de los primeros en manifestar su exigencia de que debía agendarse para este periodo de gobierno la reforma a la seguridad social en esas condiciones. Nosotros nos apoyamos en lo que han declarado y han dicho y han afirmado y han hecho, porque también tenemos que considerar lo que se ha hecho. Le voy a poner un ejemplo. Hace poco se modificó el criterio técnico del cambio de la base de prestaciones y contribuciones, modificación que llevó a que haya una rebaja de las jubilaciones. Ahora se acaba de modificar otro criterio técnico para calcular el índice medio de salario. Con este criterio nuevo se vuelve a bajar los salarios de los trabajadores. En el próximo ajuste se van a volver a bajar los salarios de los trabajadores, y además, como las jubilaciones de los jubilados se ajustan sobre el índice medio modificado, también van a bajar. Entonces nosotros también nos apoyamos en esos hechos. Por supuesto, vamos a esperar a que en estos días va a estar el definitivo, y ya con el definitivo en la mano vamos a ver si se confirman nuestras peores presunciones. Yo lo lamento, pero pienso que se van a confirmar, o si nos desmientan los hechos. Ojalá nos desmientan los hechos. Ojalá el informe definitivo plantee una mejora de la seguridad social, que amplíe aún más la cobertura, que sea más universal, que sea más solidaria, que sea más intergeneracional, y que le ponga un límite o un comience un proceso de derogación de la AFAP, que es un proceso que han comenzado varios de los países, 18 países de los 33 que han instalado el sistema privatizado de la AFAP en el mundo, que están echando para atrás. Ojalá pase eso. Ojalá. Sería lo mejor para todos. Bien, y ustedes están saliendo, en este caso, al interior del país para hablar con las diferentes asociaciones de jubilados y trasladarle estas preocupaciones. Exacto. O más allá de esto, ya dejan planteada algún tipo de acciones en cada uno de los departamentos para los representantes de los jubilados. Mire, nosotros estamos saliendo con el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, en este caso, en este día, a raíz de las medidas que se tomaron de carácter sanitario en el día de ayer. Nosotros preferimos, para disminuir el riesgo al mínimo, cambiar el criterio, y hoy a Maldonado vine yo solo. Pero estamos saliendo, la coordinadora jubilado y pensionista, junto con el sindicato de los trabajadores del BPS, tratando de informar al conjunto de la población. O sea, no solamente a los jubilados, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los que tienen trabajo, a los que no lo tienen, porque hay muchos problemas que nos parece importante, sobre los cuales nos parece importante detallar la información. Le menciono uno que ya tiene inminencia, un problema grave, que es el problema de los sesentones. Te recordará que hace unos años, hubo que hacer una ley para que comprendiera a lo que se llamaron los trabajadores cincuentones, los que se estaban jubilando por el sistema mixto. ¿Por qué? Porque iban a recibir jubilados por la AFAP menos de lo que hubiesen recibido por el BPS. Se hizo una ley para comprender a estos trabajadores, ya que la AFAP le iban a pagar una jubilación de miseria. Yo recuerdo a la audiencia que la AFAP en los últimos 7 años han ganado ganancias netas de 463 millones de dólares, perdón, 436 millones de dólares de ganancias netas, en caja, y que estás pagando jubilaciones en promedio de 7.000 pesos, 7.000 pesos a la gente que se está jubilando en promedio por la AFAP. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se aprobó la ley de la AFAP en 1996, también se aprobó la historia laboral, que figura donde en el BPS figura documentado todos los años de trabajo que tiene cada trabajador del país. Esa historia laboral, a partir del año 2026, es la única prueba y causal jubilatoria para poder jubilarse. O sea, desaparece la presentación de testigos a partir de 2026. Quiere decir que quien no tenga suficientemente documentada los 30 años de trabajo, si se mantienen esos criterios en el 2026, quienes no tengan documentado en la historia laboral esos 30 años de trabajo no se pueden jubilar, tendrán que seguir trabajando hasta poder complementar y documentar el trabajo de esos 30 años. Esto hace, hay estudios sociológicos, digamos, que lo demuestran, esto hace que en perspectiva, en los próximos años, decenas y cientos de miles de trabajadores uruguayos no podrán jubilarse con 30 años de trabajo y con 60 años de edad. Y lo que es peor, puede pasar que incluso no puedan demostrar, porque han tenido una acumulación de trabajo negro muy alta, no puedan demostrar, no puedan llegar a esos topes y tengan que trabajar 40, 50 o más años, lo que hace una perspectiva de empobrecimiento general de los trabajadores y de imposibilidad de jubilarse en condiciones, digamos así, normales. Debo entender entonces que ustedes no solamente es necesario que se reúnan con los actuales jubilados, sino con quienes hoy están en actividad pero se van a jubilar. Exacto. A corto plazo. Exacto. Para prevenirles. Exacto. De esto. Exacto, tal cual usted lo dice, ni una palabra más. Es así. ¿Están convocando a estos trabajadores en este rango de edad? Mire, nosotros no podemos convocar públicamente por las razones de las medidas de salud y de higiene que hay que respetar. Lo entiendo, claro. Pero estamos yendo a ver, siempre que podamos, a los sindicatos, a los trabajadores, donde se puede entrar en contacto directo para informar sobre esta situación. No quiero despedirme de usted, Borges, sin que nos cuente cuál es la agenda, cuál es el programa este pasaje por Maldonado. Nosotros tenemos una agenda en donde vamos a seguir haciendo prensa en la tarde, tenemos una reunión acotada, tomando todas las medidas de higiene del caso, acotada acá en San Carlos. Yo le paso con el compañero Javier, que le puede dar los detalles, pero sabiendo que es una reunión acotada desde el punto de vista presencial. Le agradezco mucho la entrevista y los saludos. Le paso con Gracias. Javier para los muy detalles. Muy amable, Borges, muy amable. Hola, buen día, Jorge. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, sí, lo que decía Borges, a las 3 de la tarde tenemos en San Carlos una reunión que está acotada por el tema de la pandemia. Tenemos con invitación, no podemos ser más de 10 personas. En 25 de agosto y 33, donde funciona la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de San Carlos. 25 de agosto y Carapé. 25 de agosto y Carapé. Ahí nos vamos a reunir una hora porque tenemos también una gira bastante acotada en el tiempo. Se sale a Piriápolis, que hay una entrevista también a las 5 y poco de la tarde. Luego una reunión a las 6 de la tarde está previsto en el hotel o ex hotel Alcázar, allí en Piria y Tucumán, en el centro de Piriápolis, también con la misma intención de comunicar a un determinado grupo, porque lamentablemente no pueden ser, es el peor escenario que nos ha tocado, Jorge. Seguro. Con el tema de la pandemia y todo eso, y también la actividad, viste que como en las comisiones de fútbol, arrancan 9, 10, 12 con mucho entusiasmo y terminan trabajando 2, 3, no ha pasado lo mismo. Suele suceder. Esas cosas pasan, Jorge. Bueno, yo era eso lo que te quería comentar. Bien. Y agradecerte la oportunidad que tenemos de comunicarnos con la audiencia de Apple, que sabemos que es muy grande, bueno, que sigue muchísima gente. Manténganos al tanto, ¿sí? Eso sin duda. Y muchas gracias por esta nota, Jorge. Muy amable, Javier. Saludos para la gente, sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.